Si pudieras contarnos un poco acerca de qué se trata esta investigación que han realizado. Sí, mira, nosotros desde el Centro de Investigación Social, que su trabajo está enmarcado dentro de la Central de los Trabajadores Argentinos, venimos abordando diferentes temáticas desde la investigación social que tienen que ver con las condiciones de vida de la población de Mendoza. En esta oportunidad trabajamos sobre mercado de trabajo y distribución del ingreso, y los resultados que pudimos ver con nuestra investigación es que, sí, como bien decías vos, los sectores populares, los trabajadores y las mujeres y los jóvenes son los más perjudicados en lo que tiene que ver con el ingreso al mundo del trabajo y con el reparto de la riqueza generada por el proceso de trabajo de la sociedad. Tal cual. Hay sectores, ¿cómo han realizado esta investigación? Digamos, una de las cuestiones, por ejemplo, que hay sectores donde se predomina, por ejemplo, el trabajo, o hay mayor cantidad generalmente de mujeres trabajando, son los sectores que menos tienen, menos dinero se cobra. ¿Cómo funciona en ese sentido? Sí, mira, nosotros lo hacemos en base a datos oficiales de la de organismos oficiales, pero principalmente de la encuesta permanente de hogares, que es un relevamiento a nivel nacional sobre 31 conglomerados urbanos. Uh-huh. O sea, esto es el mundo urbano, y a partir de ahí nosotros trabajamos con estos datos y podemos inferir y concluir en diferentes proposiciones al respecto. Lo que tiene que ver específicamente con ingresos, nosotros vemos la brecha de ingresos, o sea, la brecha de desigualdad por persona, uh-huh, la concentración del ingreso y la feminización de la pobreza. En tanto, vemos qué porcentaje de la población femenina participa de la población más rica y qué porcentaje de la población masculina participa del conjunto de la población más rica. En ese sentido, cuando hablamos de feminización de la pobreza, vemos que cuando consideramos el 10% más pobre de la población, considerada por ingresos, vemos que el 34% son hombres y el 66% son mujeres. Ese 10%. Pero cuando vemos el 10% más rico de la población, vemos que el 64% son hombres y el 36% mujeres. O sea, se invierten totalmente las proporciones. O sea, los que tienen más dinero son mayoría hombres y los que tienen menos dinero son mayoría mujeres. Lo mismo en el mercado de trabajo con los jóvenes. Los jóvenes tienen mucha dificultad en acceder a un empleo. Cuando acceden, vemos que tienen altos niveles de informalidad, y en la desocupación, en el total de la población económicamente activa, en la desocupación, los jóvenes hasta 29 años superan mucho la cifra promedio de la desocupación nacional. Pablo, buen día. Tato Rivas te saluda de acá. ¿Cómo te va, Tato? Bien. Esto que ustedes están trabajando está trabajado solamente por ingresos, no le hemos agregado las dimensiones de otras cosas que hacen también a la vida de la gente. No, la pobreza, hay muchas formas de medirla y es complejo. Nosotros estamos trabajando solamente distribución de un ingreso. Hay mediciones de pobreza solamente sobre ingreso, hay otras que incluyen las necesidades básicas insatisfechas, que tiene que ver con el acceso a servicios, cloacas, agua potable, etcétera. Nosotros solamente esto es distribución del ingreso y mercado de trabajo, porque trabajamos con la encuesta permanente de hogares, nada más. Tal cual. ¿Tienen acceso o han podido ver, a qué se debe o cuáles son las razones que hace, o algún intento de vislumbrar las razones que hace esta gran diferenciación? Sí, nosotros la hipótesis que tenemos con respecto a la distribución del ingreso es que es determinante la política fiscal, la política económica y las reformas legislativas que se hagan en un país, porque toda esa serie de factores mejora o empeora la posición relativa de los trabajadores en nuestro especial interés por el lugar desde donde hacemos esto, en el reparto de la riqueza. Es decir, si un gobierno promueve políticas como la asignación universal por hijo, la movilidad jubilatoria, las paritarias libres, las tarifas, sea, unas tarifas accesibles, subsidiadas y no dolarizadas. Todas esas políticas, todas esas medidas tienen que ver con una tendencia más progresiva, más justa en la distribución del ingreso. Por el lado de el mercado de trabajo, por supuesto, el principal determinante es la actividad económica y las características que tiene esa actividad económica. En el caso de un país, del modelo de acumulación, el patrón de acumulación, y en el caso de una provincia, también la especialidad de su matriz productiva también. Pero, por ejemplo, en los jóvenes hay diferentes determinantes, como la pobreza, el nivel educativo, para ingresar al mercado de trabajo y que además de ingresar estén en condiciones dignas, desarrollando su tarea, su ocupación. Es decir, que tengan como estén capacitados para realizar ciertas tareas que no en todos los casos están, sería lo que acabas de decir. Digamos. Sí, eso es un tema realmente complejo. Yo me estamos aventurándonos a decir algunos determinantes que habría que desarrollar en su especificidad, que es la especialización de la mano de obra, y ver en qué medida esa especialización sirve para ingresar en condiciones dignas al mercado de trabajo y en qué medida no. Pero sí, hoy por hoy el nivel educativo es un determinante. En cuanto a género, por ejemplo, que es uno de los temas que hemos abordado y que estuvimos charlando, algo muy interesante es que las mujeres, por una cuestión ideológica y cultural, se le atribuye al rol de mujer las tareas de cuidado del hogar, y eso hace que una gran masa de la población femenina quede marginada del mercado de trabajo. Y cuando ingresa al mercado de trabajo, muchas veces, en especial las mujeres pobres, lo hacen también con tareas del hogar, pero no en su casa, sino cuidando hijos y limpiando la casa de otros. Entonces, es otro condicionante también y otra restricción que tienen las mujeres y obstáculos en el mercado de trabajo, porque ingresan con altos niveles de informalidad, son trabajos de altos niveles de informalidad también. Y considerando mujeres de otras clases sociales o que ya están insertas en el mercado de trabajo en otro tipo de ocupaciones, en cargos administrativos o directivos de empresas o de organismos del Estado, vemos que hay muchos condicionantes, muchos obstáculos que tienen también, que se conocen en el mundo técnico como un piso pegajoso, un techo de cristal, que quiere decir que es difícil que asciendan a puestos directivos, aunque eso no se ponga en discusión. Entonces se quedan siempre en la misma ocupación y no pueden acceder a cargos directivos, tanto en empresas como en organismos del Estado, en partidos políticos. Y también la otra es que a igual trabajo, peor remuneración para la mujer. En la misma tarea que realiza un hombre o una mujer, le pagan más a un hombre que a una mujer. Pablo, recién hablabas de educación y quería preguntarte todo esto que estás tirando arriba de la mesa, que me parece interesantísimo y está buenísimo poder acceder al trabajo para poder tener en profundidad estos temas. Pero en la velocidad de lo que estamos, quería preguntarte, recién hablabas de educación, decía, y la educación atada a la matriz productiva. ¿Tiene que ver esto de las ataduras que tiene la educación y las proyecciones a la matriz productiva, una matriz productiva que estamos teniendo eminentemente primarizada y extractivista? Sí, bueno, es interesante el tema que planteas. No, la verdad que eso requiere que me ponga a estudiarlo, porque no conozco en detalle esa relación. Pero sí, por lo general una formación social, sea provincial o nacional, tiene un vínculo muy estrecho entre sus programas educativos y su matriz productiva. Eso se ve incluso también en la universidad, en los planes de estudio, en el perfil profesional de los egresados de la universidad. Está muy atada a las profesiones que tienen que ver con modelos de acumulación. Por ejemplo, en etapas donde se ha promovido un modelo de sustitución de importaciones, donde se ha industrializado relativamente el país, por ejemplo, hubo una gran promoción de las escuelas técnicas también, porque se necesitaban jóvenes y profesionales que tengan esa orientación profesional. Ahora habría que hacer un estudio y pensarlo eso, cómo está la realidad de Mendoza. Claro, yo lo pensaba, mira, pensaba en el, en, se me venía el ejemplo que era de donde me anclaba, que era lo que sucedía durante la Primera Guerra Mundial en Inglaterra y cómo las mujeres empezaron a asumir el rol fabril, digamos, porque los hombres estaban en la guerra, y como eso el movimiento de mujeres inglesas lo toma como elemento de liberación. Sí, es interesante eso. Sí, puede ser, eso siempre está vinculado, todos los fenómenos que tengan que ver con el Estado tienen una vinculación muy estrecha, y por supuesto están determinados en última instancia por los movimientos económicos. Ya sea una guerra, la posición de la mujer en el mundo del trabajo, de los jóvenes en el mundo del trabajo, los programas educativos, incluso, como decíamos recién, la política económica o la política fiscal.